llenar de pasión, placer y sabrosura. Y cuán compás sensual que marca tu cintura, me dejaré llevar a una delicia eterna.